y ambos están vigentes. Buenos Aires ya no es la de Mansi, pero se la añora. La Argentina está presente en estos versos, ¿no?, dice Pauline, y ahí se condensan sin duda el dolor, la angustia, la esperanza, la amargura de sus personajes. Está presente todo lo grotesco y todo lo cruel, ¿no? Y siguen vigentes todas esas sus preguntas, ¿no? A ver este tanguito, ya escuchemos. Que supo, ha habido chorros, siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados. ¡Ja! Qué vigentes, ¿no?, todo esto. Y hoy estamos acá rindiéndole homenaje a este grande que fue Discépolo. Así que vamos a ir escuchando sus temas, recitando sus poemas, escuchando sus audios de radio. El otro día lo veía, ¿no?, en una película cuando le rendían homenaje a Eva, ¿no? En una película con ella, muy amigo de Evita era. Y Evita le decía, nos morimos juntos, ¿no? Y él se murió un poco antes, se murió en el 51, en diciembre del 51 y en mayo, en junio del 52, después se murió ella. Y este discípulo murió de tristeza, ¿no? Se dejó morir ahí sentadito frente a la ventana. La nostalgia le había pegado fuerte a este discípulo, con 50 años nomás, ¿eh? Y bueno, hoy vamos a estar acá recordando y homenajeando a este grande de nuestras letras, ¿no? Que arrancamos leyendo este hermoso poema de Mansi, otro de los grandes, ¿no? Que así lo homenajeaba. Vamos a escuchar ese tango, a ver, que recién recitábamos. Profesor, no hay aplazado, ni escalafón. Sobre el mármol helado, migas de media luna, una mujer absurda que come en un rincón. Su musa está sangrando, ella se desayuna, el alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca, ni del alma manchada con sangre de carmín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo, dice Polí, conozco de tu amargo aburrimiento y comprendo lo que cuesta ser feliz. Al son de cada tango te presiento, con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon y con esa sonrisa entristecida que floreces en versos y canción. La gente se te arrima con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte, ella no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abrazan bajo el foco muñecos de acerril. ¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta? Vamos, que todo duerme. Viejo, dice Polí. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el IPI Uropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Guau! Y sí. Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y que es mudo también sentirá. ¿Me vas a cantar? ¿Sí? Y aquí estamos. Y escuchamos recién que nos auspicia el IPI Uropos y nos mudamos, por supuesto, si usted todavía no se enteró, puede no haberse enterado, nos mudamos, no estamos más en la dirección que acaba de escuchar, estamos en Martínez Melo 178. Y nos mudamos con todas nuestras cosas y todos nuestros libros y nos trajimos nuestras poesías y nuestros tangos y nos trajimos este libro que estamos comentando, Los Poetas del Tango, esta antología genial que estamos comentando hoy en este homenaje a Disépolo, de Ediciones La Musarisca de Coligüe. Y nos dice acá, en este libro, dice: ante una pregunta sobre el modo de elaboración de este tema que estamos escuchando, Gira Gira, es un tango sustancial de la crisis de los años 30, confesó él que, dice, yo no escribí esta canción con la mano, dice Disépolo, la padecí con el cuerpo. Grité el dolor de muchos, no porque el dolor de los demás me haga feliz, sino porque de esa manera estoy más cerca de ellos y traduzco ese silencio de angustia que adivino. Tan extrema fue su angustia, como obsesiva su religiosidad, que en el transcurso de su obra descargó sobre Dios variados y dispares mensajes, llegando a nombrarlo a él o a Jesús en 12 de sus 26 letras de tango, en una de las cuales, aullando entre relámpagos, le exige, para seguir creyendo, una comprobación terrena de su definitiva existencia. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, dice, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Es cierto que en algunas treguas de sus desdichas emocionales alcanzó algunos momentos de serenidad que le sirvieron para escribir El Carrillón de la Merced, por ejemplo, en colaboración con Lepera, y El Vals Dueño de Juventud, obras que, sin embargo, de nada sirvieron para alcanzar una mínima ración de esperanza. Ni en La Mujer, porque según su tango ella no entiende nunca cómo un hombre da todo dando su amor, ni en La Comprensión de la Gente, porque esta odia siempre al que sueña, decían sus tangos, ni en El Mundo, al que seguramente imaginaba como un vasto cambalache envuelto en una oscura bolsa de desperdicios. Si hay un costado reprobable en él, nos dice acá este libro, no es a nuestro juicio atribuible a la estética de su obra, ya que esta sigue siendo la más singular y potente de toda la historia letrística del tango, sino al exceso de desconsuelo que lo llevó a enarbolar tan alto el estandarte de la pena que terminó convertido en prisionero de ella. Sin duda, desde alguna noche en que lo imaginamos, fue hasta el fondo del espejo a mirarse la tristeza y descubrió sin asombro, porque ya le intuía, que las ojeras eran dos pantanos sin ninguna flor. Pero convengamos que en toda gran literatura, y algunas piezas maestras de Disépolo también lo son, habla siempre de un modo u otro sobre la desdicha de vivir, deparándonos su lectura una nueva forma extraña y dolorosa de la felicidad. Pero a ver, escuchemos esta canción, a ver, un poquito más. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mando que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que

Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. Ahí lo escuchábamos, ¿no? A Discépolo y a Gardel, nada menos. Qué yunta, ¿eh? Hablando de Gira Gira. Y en este homenaje que le estamos haciendo a Discépolo, era un hombre triste, tímido, que él se subestimaba pese a su enorme talento, ¿no? Y es por eso que muchas obras fueron al canasto a la basura y otras quedaron sin terminar, como los tangos Mensaje y Fangal. Posteriormente fueron concluidos por Cátulo Castillo y los hermanos Homero y Virgilio Espósito. Y no por casualidad, siguiendo la línea expositiva de Discépolo, y era pura honradez, así como de desprendido, sencillo, chiquitito, pequeño, pálido, todo nariz, como decía Mansi, de ingenio inagotable, cáustico, así. Enrique Santos Discépolo fue un renovador del tango, impuso un estilo, rompió todos los esquemas. Solamente él pudo decir que el tango es un pensamiento triste que hasta se puede bailar. Qué grande, ¿no? Es Discépolo el autor que acentúa la tristeza del tango al señalar el tormento que invade a sus personajes. No doy un paso más, alma triste que hay en mí, me siento destrozado, murámonos aquí. Así decían tres esperanzas. Y si la vida es el infierno y el horror vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Decía en Tormenta. Quien más, quien menos, pa' mal comer, somos la mueca de lo que soñamos ser. Y uno busca lleno de esperanzas, y esta noche me emborracho, pa' no pensar. Pero no fue eso solamente. La angustia existencial del hombre quedó retratada en sus tangos, ¿no? Cuando la suerte que es grela, soy un arlequín. Sobre sus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño en Cafetín de Buenos Aires. Y sin duda Cambalache fue el resumen acabado de su obra, ¿no? Ahí plasmó su angustia, su dolor, pero también ese humor cáustico, corrosivo que tenía, ¿no? Su sorna. Fue un testimonio, ¿no? Tuvo un antecedente, que es Zapa Señor, tango que estaba incluido en Un Caramelo Surtido, un sainete lírico que Discépolo subtituló Escenas de la Calle. Esta obra se había estrenado en el 31 en el Teatro Nacional. Y el tango había sido interpretado por Tito Luciardo. Ahí decía, la tierra está maldita y el amor con gripe en la cama. La gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama. Era un talento increíble, ¿no? Fue actor, músico, compositor, director orquestal, director teatral, dramaturgo, cineasta y charlista radial, ¿no? Y su mordisquito le valió el odio de muchos de sus contemporáneos. Discépolo vivió intensamente su época. Y se había embanderado, ¿no? Honestamente, siguiendo un idealismo que mamó en su juventud junto a libertarios de principio de siglo. Y fue fundamental para cierta negatividad que se desplaza por su obra. Todo es igual, nada es mejor, decía, ¿no? Pero el dolor de los demás y el propio, la necesidad de brindar felicidad al desposeído y saber lo difícil que ello resulta ante el egoísmo y la incomprensión del ser humano. Y la obra de Discépolo trasciende por sus tangos, sin duda, ¿no? A ver, escuchemos un poco. A tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Bueno, como Sosa me ha salvado mi esperanza con tu amor. No

No como se oye a un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal y más argentina, porque el rumor es una gachada. Una gachada, y lo que ellos quieren decirte es una preciosa altivez. Sí, yo no te lo niego, que los que están contentos cantan, gritan, castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar el 22. Pero nada más que esto, y todo esto, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido, que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, eso ya pasó. Eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice que de peligro, las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene? Sonso, ya te dije lo que se viene. No 2 millones de rencorosos que salen a pelear, sino 2 millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento. ¿Me comprendés, mordijito? Y a mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran. ¡Y no! ¡A mí no me la vas a contar! ¡Hasta mañana, sí! ¡Hasta mañana! Y sin duda este mordisquito le... se ganó el odio de muchos de sus contemporáneos, ¿no? Pero se jugó por sus ideales, ¿no? Y se embanderó honestamente. Y sin duda su obra trascendió por sus tangos, ¿no? Pero así lo escuchábamos. Tenemos otro audio más para compartir en estas... Este escuchábamos recién, Pienso y digo lo que pienso. Este hombre que escribía para los hombres, ¿no? Y expresaba sus dolores, sus esperanzas. Pero su obra fue mucho más vasta y se inició en el teatro, primero como actor. En 1917 debutó en el Teatro Apolo en la compañía de Roberto Casó y luego como autor. El teatro le sirve como luego el cine para estrenar sus composiciones musicales. En el 25 presentó El Organito, que fue un grotesco teatral escrito en colaboración con su hermano Armando. Y en 1931 montó y dirigió y presentó Historia del Tango en 2 horas y Caramelos Surtidos. En el 32 realizó la comedia musical Mis Canciones y filmó junto a Gardel. También en teatro hace Wunder Bar, Winter Garden, Bloom. En cine hizo Mateo, Melodías Porteñas, Caprichosa Millonaria, Cándida, La Mujer del Año, Yo No Elegí Mi Vida. Y su máxima realización como actor, argumentista y director fue El Hincha, que es una genialidad. Véanla. Una maravilla esa película. Asimismo, sin duda, la radio le dio oportunidad de dar a conocer sus composiciones, y no solamente a través de los recitales que las grandes orquestas brindaban en distintas emisoras en los años 20 y 30, al igual que los cantantes de moda, sino a partir de su propio programa titulado Así Nacieron Mis Canciones, un ciclo que se desarrolló en el 47 en Radio Belgrano. Y fue ahí donde relató, por ejemplo, la historia de Secreto, un tango que nació para la comedia musical Mis Canciones, que cantó Tania, su compañera de toda la vida. La historia no me sucedió a mí, decía, aunque yo viví minuto a minuto su pequeño drama, explicó Dicepol. Era un amigo fraternal, tenía su mujer, su casa, 2 hijos. Mi amigo era ese modelo de niño, que en la escuela siempre sacaba 10, que cuando empezó a trabajar le entregaba su sueldo íntegro a su madre y que cuando se casó alquiló una casita con fondo para no salir los domingos. Y fue entonces, inexplicablemente, cuando conoció a otra mujer y se enamoró como un cadete de tienda. Su vida sagrada y sencilla como una oración se transformó, como dice la canción, en un bárbaro horror de problemas, sobre todo porque él no estaba preparado para entenderlo ni superarlo. Una vez me llamó con urgencia y así estaba dispuesto a matarse. Secreta nació así, amargo y doloroso, como ese amor de mi amigo que yo no viví, pero me dolió. Así contaba, ¿no?, el origen de sus canciones. Y tenemos otro audio más, ¿no? Vamos a compartir otro audio más. ¿Crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones?

Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Y hoy seguimos homenajeando a grandes, ¿no? De estos que han sabido expresar con la palabra, con su vida y con su sangre, ¿no? El sentir de los demás, ¿no? Y hoy estamos hablando de Roberto Arlt, ¿no? Nada menos. Que cumpliera también otro aniversario de su fallecimiento, igual que Vitton, 26 de julio, ¿eh? Pero del año 42. Y nos dice acá esta crónica, dice que como un levantador de paredes, un poco a los hachazos y por prepotencia de talento, Roberto Arlt había reunido los trazos más vitales de la ciudad. Hasta que a los 42 años lo fulminó el corazón. Lo ha contado Piglia. El cadáver del escritor quedó atascado, porque su féretro era grande, en la escalera de su casa rumbo al funeral. Y tuvo que ser bajado por el balcón con aparejos y poleas. El difunto flotó, así en el cielo de Buenos Aires. Al otro día, el diario socialista La Vanguardia le dedicó la noticia de su muerte solamente 40 líneas. Centro de páginas sin fotos junto a la novedad de la prueba de un nuevo avión en General Pacheco. El cronista incluso rebautiza su libro de cuentos El Jorobadito y lo nombra El Jorobado. Fallecimiento del señor Roberto Arlt, titula a su vez la prensa, también a mitad de página. Periodista y escritor de conocida actuación, puede leerse ahí junto a una novedad del Yacht Club argentino. Así no el poco espacio que la prensa suele darle a los grandes, ¿no? Que han sabido expresar en sus letras el corazón de la gente, ¿no? El corazón, las tristezas y las realidades, igual que este grande, ¿no? Que había nacido allá en el 900. Autor de 4 novelas, cerca de 25 cuentos, 5 obras de teatro. Ejerció desde muy joven el periodismo, no solo como principal sustento, sino además como una de las líneas fundamentales de su vocación. Desde sus primeras aventuras periodísticas de barrio, pasando por la revista humorística dirigida por Nalé Roslo, Don Goyo, y la crónica policial en el legendario diario Crítica, Arlt se fue consolidando en esa profesión hasta lograr su expresión más personal y acabada en Las Aguafuertes Porteñas, publicadas en el diario El Mundo a partir de 1928. Y durante varios años los lectores porteños revivieron en esas páginas la picaresca urbana, ¿no?, que había quedado casi olvidada en los tiempos de Fray Mocho. Era sin duda ese análisis, creo, irónico, ¿no?, burlón de los prototipos de la nueva sociedad burguesa que lo oprimía y se ve profundamente sacudida por el aluvión inmigratorio. Y los cambios, estaban el sonterón, el mentiroso, el hombre corcho, el que se tira muerto, son algunos de sus tantos personajes. En Las Aguafuertes, Arlt sin duda puede expresar, ¿no?, todas esas escenas habituales de esa mitología urbana y además se reivindica como un escritor no académico, sin duda, capaz de emplear el lunfardo y de burlarse de los políticos. Y vamos a leer esto que para mí es extraordinario, ¿eh? A ver un poquito de música porque a Piazzolla le queda bien a Arlt. A ver, un poquito más de Piazzolla. Yo de Piazzolla lo auspicia el Impibropos. Este comentario de Arlt. La inutilidad de los libros. Habla Roberto Arlt en sus Aguafuertes Porteñas. Y nos dice así. Extraordinario esto. Me escribe un lector, dice. Me interesaría muchísimo que usted

Y este grande, sin duda, ¿no? De Roberto Ar, que en esas aguas fuertes se expresaba de esa forma polémica, ¿no? Sin duda un palazo en la nuca a todos, daba vuelta a todos los esquemas de las concepciones acerca de las cosas. Y sin duda era eso, ¿no? Meter un dedo en la llaga para generar debate. Hoy sigue generando debate, ¿no? Todas sus análisis. Era un gran inventor, este grande Roberto Ar. En las novelas Los Siete Locos y Los Lanzallamas, Erdosain, el protagonista, le encarga a los hermanos Spila dos invenciones para que puedan salir de la miseria. La primera era la rosa de cobre, que se obtenía a través de la galvanización de una rosa común. El proceso la convertiría en una flor de metal más liviana que una moneda de 5 centavos. El segundo invento consistía en unas medias de mujer fabricadas con un material tan delgado y fuerte a la vez que no se corrieran los puntos. ¿Qué tal esa era? No la llegó a patentar. Antes de convertir sus fracasos en literatura, el mismo Ar persiguió con obstinación los dos inventos. Las medias de goma siempre le fueron esquivas. La rosa de cobre pudo ser creada, pero se reveló como una mercancía inútil. Otras ideas de difícil aplicación comercial fueron las corbatas de cobre y las camisas de pechera, puños y cuellos metálicos. Para fabricarlas, según la receta de Art y Erdosain, bastaba con sumergir el género en una solución salina y someterlo después a un baño galvanoplástico de cobre o níquel. La patente de invento podría venderse en las casas San Juan, Jarros o Gatti Chávez. Así este grande de Roberto Ar, que supo expresar esa sociedad en sus y sus personajes, en sus historias, y que murió tan silenciosamente, ¿no? Con tan poquito espacio en nuestra prensa dedicado, quedó entre todos nosotros, ¿no? Para saber seguir entendiéndolo y leyéndolo y conociendo nuestras cosas a través de sus escritos. Hoy estamos acá también homenajeándolo a él, ¿eh? Vamos a escuchar a Spinetta, ¿sí? Ahí está. Donde el río se calabra. Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera. Vida y milagros de gente de su querer y quisiera. Son sucesos de entre casa los milagros de mi pago. Se meten en cualquier parte como sapos en verano. Estábamos escuchando esta introducción de Hay tantas historias, ¿no? Hablando de cuentos de nuestra gente, de tradición oral, historias que se pasan de unos a otros, ¿no? Y acá tenemos este libro genial, que ahora vamos a estar escuchando uno de los cuentos. Y son esas historias de fogones, historias, leyendas, cosas de nuestra gente, de su querer y quisiera, como dice acá en la introducción. Y acá nos habla de la Vaz, dice, ¿no? Dice que en este libro, dice que este es un libro que se llama Latinoamérica en Voz. Dice que ella podría reflexionar sobre la importancia de la narración oral en la vida social y cultural de los pueblos, o sobre las diferencias y semejanzas entre el lenguaje oral o el escrito. Pero dice, no hay nada de eso, dice, lo único que importa, dice esta mujer, con la cual coincido absolutamente, que dice que hay, es un testimonio, dice que es una persona muy, muy afortunada porque tengo una vida rica en creatividad, descubrimientos y aprendizajes y relaciones que celebro en mi cerebro y en el corazón. Dice, mi vida se ha ido tejiendo con la trama de mis experiencias, pero también con todos los cuentos y historias que oí contar, aún desde antes de saber el nombre del mundo, dice. Y cada historia escuchada, como cada libro leído, ha dejado en mí alguna sustancia tan intangible, dice, que es ahora parte de mis pensamientos, mis emociones, mis mociones, inseparable mi identidad. Cierto, uno va haciéndose parte de uno, de todo aquello que va adquiriendo, de todas esas historias, ¿no?, que va adquiriendo a través de los años. Y dice, soy consciente que mi vida no sería como es y de que yo no sería quien soy si no hubiera escuchado las narraciones que tantas voces, tantas veces hicieron florecer en mis oídos y en mi entendimiento. Y agradezco a todos aquellos que me han contado estas historias, dice, ¿no? Y acá vamos a compartir una hoy, ¿eh? Uno que es una leyenda mexicana, Espejo de Luna se llama. Vamos a compartirla con ustedes, de este libro Latinoamérica en Voz. Princesa Corazón de Luna estaba enamorada del príncipe Yalhamish, el hijo de la lluvia. Así que pidió a su diosa protectora, la luna, le concediera el amor del príncipe. Una noche, la princesa contemplaba el cielo nublado y se sintió triste porque las nubes cubrían a la luna. De pronto, comenzó a llover a cántaros como si el cielo quisiera caerse en pedazos. Fuera de la vivienda, por los caminos, muchos maceguales, gente del pueblo, corría a guarecerse bajo algún techo. Entre el murmullo de esa gente y la lluvia, la princesa descubrió una voz que le sonó conocida y especial. Era la voz de Yalhamish. Miró con cuidado y vio cómo el príncipe en persona, con las sandalias mojadas y el traje de manta empapado, corría también escoltado por sus vasallos. El pequeño grupo se acercó a la casa de la princesa Corazón de Luna, y ella, presta y comedida, les dejó entrar. Y pronto les ofreció mantas para secarse. Y a poco, sin pensarlo mucho, se encontró ella misma secando las espaldas del príncipe. La lluvia había escampado. La luna había aparecido y penetró por la ventana

Y volaron en el tiempo, les gustó, llegaron, se acordaron todas esas publicidades, estos genios, anteojito y antifaz, con este grosso de García Ferré, que hoy estamos acá en este espacio de historieta, sin duda uno de los más grandes, ¿no? En ese grande que era anteojito, con su antifaz, con piopío, con calculín, con trapito, con petete, ¿no? Quien dieron pie a fascículos de conocimientos generales, ¿no? Que se editaron luego en el libro gordo. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Yo te digo contento hasta la clase que viene. ¿Se acuerda de eso? ¿No? Es muy chiquito usted. Es casi insolente, ha cumplido 19 años. Acá, mándenle mensajes a Matías que ha cumplido 19 años esta semana, ¿eh? Y por eso le estoy pasando petete. Anteojito y antifaz. Casi insolente son sus 19 años. Y sí, ¿qué va a ser? Y este grande, ¿no? De García Ferré, que nos ha colmado la infancia a todos, ¿no? A mí y a mis niños también, ¿eh? Porque se ha permanecido a lo largo de muchos años con sus hermosas películas y sus grandes personajes, ¿no? Tantos ha hecho personajes que él, hasta él mismo ha sido uno de sus superhéroes de la historieta. Hijitus, por ejemplo, tuvo un lanzamiento televisivo en el que sus aventuras iban un minuto por día y duraron 7 años. Y así aparecieron Larguirucho, hablame fuerte que no te escucho, los villanos Neurus, Pucho, la bruja Cachavacha, ¿se acuerdan todos? El bebé Guaki, el comisario. Y al meterse en su sombrero, a Super Hijitus transformándose en superhéroe. Ferré fue el papá también de todos ellos, ¿no? Y sin duda, aquí acá lo están comparando con un Disney en este artículo, ¿no? Y un Disney nuestro, de nuestras cosas, sin duda. Y acá lo mantenemos en el recuerdo, ¿no? Todo esto nació en los 60 y llegó a su punto en los 70, ¿eh? Y aún se mantiene esta historia. ¿Se acuerdan de Trulalá? ¿Se acuerdan de Trulalá? ¿Usted escuchó hablar de Trulalá? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan de Trulalá? Es una ciudad pequeñita pero no insignificante, porque entre sus muros se dirime el destino del mundo. Desde su laboratorio, el profesor Neurus planea el modo más veloz y contundente de apoderarse primero de Trulalá y luego de todo el planeta. Hijitus, un niño harapiento, es su único obstáculo. Este personaje, acaso el único superhéroe linchera de la historia, se convierte en Super Hijitus para atravesar su desfondada galera. Para que la transformación se cumpla, es esencial pronunciar sombrero, sombreritus, conviérteme en Super Hijitus. Así obtiene una fuerza extraordinaria y su capacidad de volar. El encargado de mantener el orden, ¿quién es? El comisario. Ah, sí. Su modo de aplicar la ley es gritar desacatado, marchen todos pa'l calabozo. Y una vez que Hijitus ha vencido a los villanos. Hijitus tiene un perro al que llama Pichichus. El profesor Neurus cuenta con la ayuda de Pucho, que es un porteño melancólico. A pesar de haber nacido en Trulalá y del inocente y torpe Larguirucho. Que ahora salió una película nueva, ¿no? Por eso es bueno que se sepa la historia. Y otros personajes célebres de esta ciudad son el millonario Gold Silver y su hijo, el precoz y repelente bebé Wacky. Viven en una importante mansión y viajan en Rolls Royce. Y suelen aparecer también por Trulalá durante breves periodos el malvado negro y el Boxitracio. ¿Se acuerdan del Boxitracio? Tere que te, ua, ua, ua, decía. Y Raimundo, el niño más terrible del mundo. A fines de los años 60 hubo un intento de construir, escuchen esto, Trulalá en las afueras de Buenos Aires, donde podrían visitarse la mansión de Gold Silver, el caño donde vivía Hijitus, el búnker de Neurus, entre otras viviendas menos famosas. Se compraron los terrenos y se trazaron los mapas, pero la construcción de Trulalá nunca se inició. Y así estamos hoy recordando a estos grandes personajes de la historieta y revista Anteojito, donde se lanzaron importantes personajes de nuestros superhéroes, como fue Sonoman, por ejemplo, que salió la revista Anteojito, uno de nuestros superhéroes, ¿eh? Que por supuesto lo pueden encontrar en Lipibropos. Si le contamos que en Lipibropos vamos a arrancar el mes que viene con la inscripción para un curso de historieta, curso de introducción a la historieta para jovencitos a partir de 12 años, que los va a dictar el profe Iván Franco. Así que ya pueden pasar por Lipibropos para inscribirse en este curso que va a iniciar apenas tengamos un grupo de inscriptos, así que calculamos que arrancaremos en septiembre. Estamos inscribiendo a partir de agosto, un curso que va a ser de 2 horas semanales, los sábados a la tarde de 15 a 17 horas. Así que los interesados en inscribirse pueden pasar por Lipibropos o pueden llamar

todo es ahora inoportuno. Busco una grávida respuesta a mis afanes, aunque le canto yo bien sé que no hay destino ni explicación de los aceites y los panes. Busco el acuerdo entre mi paso y el camino y voy moldeando con fervor mi propia suerte entre las ondas del girante torbellino. Si bien la mesa y el mantel son del más fuerte, el habitante será siempre un habitante, y en cada casa está esperándonos la muerte. En este instante ocurre todo, en este instante, y voy sintiendo el desarrollo de la espiga, el beso en cruz infatigable del amante, la rara unión de la corteza y de la miga, el nacimiento de la flor, y hasta el recodo para ocultarme de la voz que me persiga. En este instante ocurre todo, aunque no escuche la palabra que me siga y aunque me esfuerce por quererlo de otro modo. Paso delante de la luna, sobrevolando los ombligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico. Justo a la hora que en España. Quiero palabras nuevas, ya no sirven ni corazón, ni sangre, ni batalla. Quiero palabras nuevas, sin vocales, con la fuerza del grito y de la lágrima. Necesito las voces del crepúsculo, el sonido marfil de la mañana. Necesito un torrente de cadáveres y el eco gigantesco y la montaña. Después carré la flor, primero el fruto, y en la edad intermedia la palabra, que transite diciendo la respuesta en espiral de humo atormentada. Oh, flor fundamental, soldado rojo, recogeré tu voz amartillada. Ella es de trigo y miel, ella es de pólvora, oh cadáver azul, oh camarada. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. De guerras y de amores, poemas de Carlos Gorostiza estamos leyendo, ¿eh? Este Carlos Gorostiza poco conocido. Poemas de 1939 a 1944. Este libro sensacional que ha sacado Ediciones Coligüe. Y nos dice acá que en la poesía que viene de allá lejos y hace tiempo, como esta que nos ofrece Carlos Gorostiza, se anida a veces un don muy raro y especial que consiste en la alianza de la antigüedad con la frescura. De golpe nos enteramos de que a pesar de tantas contrariedades y desvíos en nuestras vidas, el corazón sigue reconociéndose en los gestos y las palabras de ayer, porque hubo un tiempo en que esos gestos y esas palabras se volvieron indisociables de nuestro ser más profundo, y lo más importante es que lo siguen siendo. Se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea. Leíamos de guerra estas que leíamos recién y acá vienen las de amores y son muy hermosas. Humedecen los pájaros su sombra en riachos con gusto de distancia. Apresuran su tiempo y se estremecen los verdes corazones de las plantas. Han marchado entre abrojos y entre arenas, un cansancio de tierra desmayada. Hay olores calientes ascendiendo por los muslos, los pechos y las caras. Y una muchacha de cabellos sueltos, ojos frescos, rubor y ropa clara, acaricia otra voz mientras descubre un horizonte nuevo en sus enaguas. Iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martín Luther King. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos. Uno de amor, dice acá. Al doblar la esquina, la cuadra de mi casa, dice. Al doblar la esquina, antes de que la cuadra empiece a caminar, hay una zapatería. A su lado hay un kiosco donde los clientes, casi sin detenerse en pleno envión, compran cigarrillos y se fuman. Más allá hay un puesto de diarios y revistas y colores y carteles y voces, pretendiendo vender a la gente las noticias de mañana. Después hay una fiambrería, uno la ve hinchada como un matambre detrás de las vidrieras y piensa que cualquiera de estos días va a explotar. Ahí adentro, alemanes gordos y rubios como chop de cerveza hablan como si tuvieran la boca llena de chucrú. Después hay una casa de frente misterioso cuya puerta siempre está cerrada. Seguramente para impedir que salgan los que aún no han podido entrar. Más acá hay una ferretería. ¿Quién no entró alguna vez en una ferretería y no tuvo ganas de preguntarle al ferretero si le faltaba un tornillo? Después hay otros negocios que no me llaman la atención. Una casa de antigüedades, una empresa de pompas fúnebres, una sastrería, un dentista. Y ya estamos en la otra esquina de la cuadra, justo frente a la casa donde vivo. Allí se para a veces y se pone a dirigir el tránsito como un vigilante. Elijo a doña Laura, la portera. Dicen que está loco, pero yo no estoy tan seguro. Porque cuando me asomo a mi ventana y te veo llegar, recorriendo a saltitos la cuadra de mi casa, él mira hacia arriba, me descubre, me guiña un ojo y extiende un brazo para dejarte pasar. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Y otro de amor. Y te llevaste mis anteojos y no pude escribir. Y entonces pensando comprendí que lo que uno pueda llegar a decir nunca ocupará más que una brizna de tiempo. Una brizna que enseguida desaparecerá dejando tras de sí un poco, casi nada, apenas un recuerdo. Por eso yo ahora te escribo. Acabo de recuperar mis anteojos y te escribo, para que no huya por el aire, como una simple brizna de tiempo, lo que yo pueda decirte, y que al quedar sobre esta materia algo menos frágil que es el papel, podamos recorrer estas palabras juntos, cuantas veces queramos. Tal vez así no las olvidaremos nunca, e impediremos que esta felicidad que siento junto a vos en cada momento se convierta alguna vez en solo un recuerdo. Y nos dicen acá, hablándonos de este Gorostiza, que conocemos poco, ¿no? Gorostiza, este gran autor del Puente, que obtuvo el Premio Planeta en 1999 por su novela Vuelan las Palomas, que acaba de obtener hace poco, con su nueva obra Vuelo a Capistrano, el primer premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Durante todos estos años, Gorostiza fue distinguido en nuestro país y en el exterior con numerosos premios. Entre ellos el Premio Nacional de Teatro, el Premio Nacional de Novela, el Municipal de Teatro y el Premio Municipal de Novela también. Y nos sorprende, ¿no?, con estas poesías que no conocíamos, ¿no? Además de numerosos reconocimientos locales, las obras de Gorostiza forman parte del estudio en escuelas y universidades del país. ¿Eh? Y acá tenemos el gusto de descubrir este Gorostiza joven, ¿no? Y nos dice acá Yvonne Bordelois: pienso que tus escritos íntimos pueden llamarse de un modo que no te irritaría ejemplares, en el sentido de que muestran una juventud maravillosa, con la valentía de la autocrítica, la capacidad de saltar sobre las oportunidades que se presentan al azar, la entrega a lo incierto, siempre que se divise en el horizonte un relámpago de hermosura. Y así nos cuenta, ¿no?, en este Gorostiza increíble, que les recomiendo este libro de guerras y de amores, ¿eh?, un Gorostiza que no conocemos. Y nos dice, miren qué hermoso: como siempre pequeña traigo en el cabello suelto el alma entusiasmada y un tulipán azul bordado en mi corbata. Tú traes el rubor de las vides maduras y tu frutal sonrisa enamorada. Cuando la noche cubra otro sol entristecido y levante sus curvas, espaldas escarlatas, y las nubes nos tracen fronteras de amapolas y campos de manzanas, y nos espera el pino a los pies de la tarde, con un corro de pájaros y de alegres fantasmas. Te tomaré del brazo, como siempre, pequeña, con el cabello suelto y el alma entusiasmada. Mientras la leche grávida te alborota los senos, y es todo muy sencillo cuando te digo, amada. Qué lindo, ¿no? Este hermoso poema de Gorostiza, un Gorostiza que no conocemos, ¿no? Que nos gusta descubrir. Estamos acostumbrados a ese Gorostiza del teatro. Y este es un Gorostiza joven que nos hace vibrar con estas hermosas poesías, ¿no?, y otros escritos. Tiene acá también este libro un hermoso diálogo con él mismo, donde un Gorostiza grande conversa con un Gorostiza joven, al que le pregunta, ¿no?, al que descubre y lo mira después de muchos años. Es sensacional este libro. Y bueno, ¿quieren que nos vayamos con uno de guerra o con uno de amor? Tiene uno de amores y de guerra, se llaman estos. su vuelo, cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Nos vamos a ir con uno de amor. Oh, pobre amor mío, cómo sueñas con nuestro amor anclado en una eternidad de besos. Cómo sueñas con esos ojos tuyos de selva y de desierto. Cuando tu nuca rosa con mi hombro, cuando escuchas el vuelo de mi aliento, cuando sobre tu pecho cae mi mano con esa muerte extraña de los músculos muertos. Tú solo sabes que mi corazón es grande, amada. Giran, suben, giran, me golpean tus sueños. Pero tú no sabes, oh pobre amor mío, que mi corazón también es muy pequeño, que pertenece a todos los días, al vendedor de diarios, al subte, al peluquero, con esa exactitud estúpida del tiempo y esa puntualidad terrible de los muertos. Tú no lo sabes, mi pobre chiquilla, pero mi corazón también es muy pequeño. Yo sé que si algún día estuvieras a mi lado y el amor desteñido nos contemplara a lo lejos, precisaré del libro, el buen tabaco, el perro, y escucharé tu voz alegre de cachorra, como quien oye la voz de un gramófono viejo. Yo lo sé, mi pequeña, pero tú no lo sabes, y no quiero decirlo aunque lo pienso. Se juntarán los astros con la tierra, apretando los giros de tus sueños. Y has de llorar, amada, y por mi culpa martillarán tu vida los recuerdos. Porque mi corazón, oh pobre amada, como el de todos los hombres, es pequeño. Qué hermoso, Gorostiza. Y con esto nos estamos yendo y vamos a irnos con un tema de Silvio Rodríguez al final de este viaje que va para vos, mi amigo Aníbal. ¿Eh? Ahí va. Nos vamos hasta el próximo lunes. En Boca que Vuela. Chao, un abrazo grande. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad.